acción institucional, la Escuela Especial 522, también con los alumnos del taller de panadería. Por ese lado creo que estamos funcionando bien en lo que tiene que ver en Epuyén, con el taller que después de mucho tiempo de trabajo y de esfuerzos personal de gente de todos los que están en la comisión directiva, autoridades, a poner en funcionamiento esto, que está dando alguna de las respuestas que entendemos que tiene que haber por parte de la sociedad en cuanto a dar lugares, posibilidades de trabajo, de integración a jóvenes con necesidades especiales. Esto mínimamente estamos dando una respuesta y entendemos que con el esfuerzo y las necesidades que vayan surgiendo en cada localidad se van a ir incrementando en la medida que lo podamos lograr, que todo lleva un tiempo de esfuerzo, pero creemos que vamos por una sendita, transitando una senda como para después transformar en camino para quienes vengan después con necesidades especiales puedan también tener un lugar o en el taller fábrica o en algunos otros lugares donde podamos ir haciendo relaciones institucionales. En Lago Puelo hay muchos proyectos también para realizar, estamos ahí en el tema ahora de la asignación de una parcela de tierra por parte del municipio para poder implementar unos talleres que son de invernáculos de plantas nativas, plantas florales y huerta, y también esto para jóvenes con necesidades especiales con que ya están capacitados en este tema, y también vamos a hacer algunas capacitaciones. Y también lo que tiene que ver con aquellas personas que no encuentran posibilidades laborales y ven sus posibilidades o sus potenciales están vinculados hacia el arte o la plástica. Así que eso está para ponerse en marcha, entendemos que en poco tiempo, ¿no? Así que creemos que dentro de todo, después de muchos años, varias cosas se han logrado, ¿no? Escuchaba ahí en el listado que vos estabas haciendo, muy ambicioso este plan de trabajo, ¿no?, que tienen por delante. Perdón, ¿me podés repetir? No, que decía que bastante ambicioso, ¿no?, la expectativa que tienen con esto que vos estás comentando, ¿no?, de cómo ir ampliando el trabajo de APAD. Yo creo que sí, nosotros tenemos ambiciones porque hay necesidades, ¿no? El sector de los jóvenes con discapacidad tiene necesidades fundamentalmente, más allá de la inserción laboral, de desarrollo personal, ¿no? El joven que está esperando una oportunidad en la vida y no la logra por ningún lado, creemos que esta es una mini ayuda como para la colaboración, para poder insertarlos, que haya un desarrollo en lo personal, en lo laboral, para que tengan la posibilidad de que en otros lados por ahí no se da, ¿no? Sabemos que el Estado, los Estados, ¿no?, tanto los municipales como los provinciales o el nacional, deberían estar incorporando personas con necesidades especiales a sus plantas de personal, y esto sucede muy, muy con cuentagota, ¿no? Entonces, bueno, para no seguir esperando y que los jóvenes no pierdan el tiempo esperando oportunidades, esta es una iniciativa que entendemos que es un mini aporte. Después, con las necesidades, como te decía al principio, de que haya en cada localidad, o trabajos institucionales con las autoridades que corresponda, ver de qué forma le podemos encontrar la vuelta para que los jóvenes puedan tener oportunidades, tanto laborales como artísticas o de algún otro tipo, de acuerdo a sus potenciales, ¿no? Richard, yo escucho otra cosita, decimos, entre las líneas. Yo escucho que se necesita muchísimo esfuerzo, no es fácil de implementar en algún lugar un taller o mantenerlo, ¿es así? Es muy difícil, lleva mucho tiempo. El ejemplo más claro, a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo poder montar eso que está funcionando en el Puyén, que tiene muchísimo aporte personal, una dedicación absolutamente, prácticamente a full, de la vecina Norma Segundo, que quien ha sido impulsora de esta iniciativa y a quien estamos eternamente agradecidos, porque la lucha fue grande, los esfuerzos fueron muchos, las gestiones fueron innumerables, pero bueno, después de mucho tiempo, lamentablemente a veces, como se lo hemos dicho en más de una oportunidad a quien correspondiera de las autoridades de los diferentes estamentos, los jóvenes no pueden perder mucho tiempo porque las oportunidades se pasan. Entonces, el esfuerzo que se puso en poner en funcionamiento el taller Fábrica de Alfajores de Puyén demandó años de gestiones, de concreciones, el comodato con el municipio, después la construcción del edificio, después la gestión y después el comodato que se firmó por parte de la municipalidad de Puyén para que pudiera funcionar este taller fábrica. Todo tiene un tiempo, por ahí nuestros tiempos no son los mismos que de los funcionarios o de las necesidades que pudieran tener en otros niveles, pero creemos que no hay que aflojar, que hay que seguir para adelante. Nosotros en esto valoramos infinitamente el trabajo que realizó en su momento Norma con vecinos ahí de la localidad y también, bueno, de Eslabucuelo y del Hoyo, para poder concretar eso que hoy está funcionando, entendemos humildemente que bien, pudiéndose mejorar algunas cosas o pudiendo aumentar la planta de trabajadores, como le decía Hugo recientemente, que estamos en posibilidades de poder incrementar a 5 personas o 6 personas las que estén allí trabajando, ¿no? Personas jóvenes con necesidades especiales, Hay muchas personas con capacidades diferentes que están sin trabajo. Y ahí el relevamiento en la comarca es importante. No nos olvidemos que nosotros fundamentalmente hemos apuntado en principio a quienes estaban por egresar de la Escuela Especial 522, que esto fue un tema también que se ocupó muchísimo la asociación en cuanto a frenar que salieran los chicos de la escuela porque no había donde a qué dedicarse después. Entonces, bueno, se prolongó la permanencia de los jóvenes en la escuela hasta ver qué resultados había. Hubo algunos intentos de parte de la escuela como para poder insertar laboralmente a algunos jóvenes que habían esta especialidad de panadería, y otros jóvenes que, bueno, estando ahí, más precisamente hablamos del caso puntual de Puyén, eran los jóvenes de Puyén que no tenían oportunidad de trabajo, y para ello fue destinado, estando obviamente abierta la posibilidad para todo aquel que pudiera ingresar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque no es que se abre una fábrica y ya va todo el mundo a trabajar. Tienen que tener la aptitud para ese tipo de trabajo. Sí. Nosotros no habíamos tenido posibilidades de contar con asesoramiento o con participación profesional, más precisamente lo que tiene que ver con terapistas ocupacionales, que son las que detectan precisamente cuál es el potencial de cada una de las personas, en marcarle el caminito que tienen que seguir para llegar a la tarea que se le pretende hacer realizar, ¿no? Esto es un trabajo que no es fácil. Ahí se abrió el taller con los chicos que estaban, como te decía, ya habían hecho el taller de panadería en la escuela especial, y bueno, hoy son ellos, hay 4, 5, 6 más que se están por incorporar, pero en la comarca hay necesidades de inserción de la gente. Lo que pasa que es también toda una tarea, porque no hay la suficiente conciencia, entendemos, de las personas, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de incorporar una persona con necesidades especiales. Hay muchas personas que por ahí fundadamente pueden tener temores, ¿no? Pero por eso es que hay que ampliar el diálogo, sentarse a charlar. Si hubiera sectores de la economía privada que estuvieran dispuestos a absorber a jóvenes con necesidades o personas con necesidades especiales, estamos dispuestos a hablar, a ver cómo hacer como para poder insertarlos en el mercado laboral. Demandas existen de personas con necesidades especiales y ahí también hacen falta fuentes de trabajo para los convencionales, ¿no? Muy bien. ¿Para cuándo está prevista la asamblea? La asamblea es el próximo martes, 10 a las 16 horas, ahí en el taller fábrica, por lo cual estamos invitando a todas aquellas otras personas que todavía no son parte de la asociación y quieren sumarse a esta iniciativa. Esto debemos aclarar, recalcar y decir más de una oportunidad que esto es una entidad solidaria que busca formas como para acompañar a quienes tienen en el seno familiar personas con necesidades especiales, y de ahí juntos buscar los caminos que hicieran falta o detectar las necesidades de la comunidad con discapacidad. Así que hacemos la convocatoria es abierta para los que quieran estar presentes este próximo martes a las 16 horas ahí en el taller fábrica, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y a quienes tengan fundamentalmente ganas de trabajar como se ha venido trabajando hasta ahora, ¿no? Richard, por último de mi parte, bueno, hay un censo realizado por ustedes de la gente que está, bueno, teniendo familiares o estando en una etapa de así de capacidad diferente. ¿Hay números sobre esto? Mira, en Epuyén se hizo, había una iniciativa y se logró tener la cifra, la cantidad y de porque hay una cuestión. Aquí, por ejemplo, nos pasó, te doy como ejemplo, en Largo Pueblo, a iniciativa de APAT se hizo, se potenció para realizar un censo, se hizo el censo, no como nosotros hubiéramos deseado, donde dio un número, tantas personas con discapacidad, algo que creo que algo así como 280 y pico de personas, pero no se relevó cuál era el tipo de discapacidad, no se relevó cuál era la necesidad y ni siquiera se relevó la situación, la ubicación geográfica donde encontrar a estas personas. O sea, que fue un trabajo que se hizo menos que a medias. En Epuyén se hizo un trabajo, en este momento no te puedo dar precisiones, no me acuerdo el número, no lo tengo presente, pero se hizo un trabajo consciente de relevamiento de las personas con necesidades. Y en El Hoyo se encargó, hay un grupo de personas vinculadas a la PAD y con la policía comunitaria, y está el número. En El Hoyo daba algo así como 180 personas, no lo tengo presente en este momento, pero se pueden disculparme, pero hay, y cada vez que la... escuchamos siempre que nuestra comarca está creciendo demográficamente mucho, y bueno, a medida que crece la población, crece discapacidad, más allá de algo que debemos tener en cuenta y tomar conciencia todos aquellos que no tenemos alguna incapacidad, es que somos todos potenciales discapacitados. Entonces no es el trabajo para un sector, sino que es un trabajo inclusive para hasta nosotros mismos o para algún familiar nuestro que pudiera estar padeciendo una discapacidad por un ACV, por un accidente de tránsito, por de nacimiento. Somos todos potenciales discapacitados y esto es importante que la comunidad lo tenga presente. No es solamente para un sector existente hoy. Este sector, esta franja se puede ampliar muchísimo. ¿O no? Esperemos que no. Bueno, la demografía, los aumentos demográficos traen también esto. Bien. Bueno, Richard, ¿algo más que quieras aportar a esta invitación? No, solamente que no se pierdan la oportunidad, aquellos que no conocen, de disfrutar nuestros alfajores que se fabrican ahí. Ahí está. En la fábrica, este es el chico comercial. Invitarlos a participar a la reunión que vamos a realizar este martes. Agradecer infinitamente a todos aquellos que nos acompañan. Tenemos que ser sinceros en esto y tenemos que agradecer el acompañamiento que ha hecho el municipio de Puyén. Y también, bueno, a quien hoy está tomándose un tiempo, que nuestra gran colaboradora Norma Segundo, así en la localidad. Muy bien, Richard. Bueno, muchísimas gracias por salir al aire. Y tenés razón, hay que tener en cuenta estos ricos alfajores, porque son una delicia. Vean, nos han dejado probar acá unos alfajores nuevos con un dulce de mosqueta, más los que tienen dulce de leche. Yo diría, ¿no?, para todos que tengan que hacer un regalo, un mejor regalo no hay. Así que hay que tenerlos en cuenta. Sí, les agradecemos mucho que nos puedan hacer este comentario, porque bueno, siempre se necesita vender. Lo que nosotros pedimos es que la gente compre por el producto. Si no le gusta, pueden no comprarlo. Pero si les gusta, comprenlo, pero por la calidad del producto, no por algún sentimiento de vamos a ayudar a estos pobres chicos, no. Son jóvenes trabajadores que están produciendo alfajores de relativa calidad, creemos que son buenos y que los consuman por eso, ¿eh? Más allá de que se reciben cualquier tipo de consideraciones en cuanto al mejoramiento de los mismos, y aquellos prestadores turísticos, no se olviden que viene la temporada y pueden venderse muy bien en las cabañas, en las hosterías, pueden tenerlo como una atención hacia los clientes. Sí. La fábrica produce y estamos bien en cuanto a producción. Por ahí en algún momento modificaremos o incorporaremos algunos gustos más, pero hoy es lo que hay. A esto tenemos que decirlo, que nosotros, sin tener un minuto más, estamos proveyendo desde hace 2 años todo lo que son las merienda para la escuela número 781 de Lago Puelo, que están muy conformes, y eso nos permite un colchón económico con el cual nos estamos manejando y amortizando, digamos, en lo que es el financiamiento de la institución. Gracias a Mancay, gracias Hugo por esta posibilidad que nos dan de difundir lo que está haciendo la asociación, y reiterar la invitación a todos aquellos que quieran participar activamente o no tan activamente de la asociación, pueden hacerlo, los esperamos con mucho gusto.